Esta es La Cariñosa, RH920 AM. Nuestra dirección es calle Oaxaca 142, entre Yáñez y Pino Suárez, en el centro de la ciudad. Teléfono en cabina 212-1315. Oficina y ventas 212-1323. Escúchanos en internet mms://capital.am/xeht. La Cariñosa, una estación de Capital. La Cariñosa 920 presenta El Parte Policiaco con Marco Antonio Félix Soler. En los próximos 30 minutos, Marco Antonio Félix te presenta los hechos policiacos más sobresalientes y el pronóstico más acertado del clima a cargo de José Alfredo Sortillón. Esto es El Parte Policiaco. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, auditorio. Qué gusto en saludarlos a través de Radio Capital, La Cariñosa 920. Este día que es viernes 17 de julio del 2009, con el gusto y cariño de siempre, pues mucha gente aquí de Radio Capital nos están despidiendo, deseándonos lo mejor, pues, en otro lugar donde nos encontremos. De tal manera que después de exactamente 3 años de haber estado aquí ante esos micrófonos de Radio Capital, pues muy agradecido. El día de ayer pues se hizo una comida muy especial aquí en las instalaciones de Radio Capital, cosa que yo agradezco infinita y profundamente, especialmente pues a todos mis compañeros encabezados por la licenciada Yossi Robles y cada uno del personal. Hay quienes no pudieron venir, por supuesto, por sus trabajos en otros lugares, pero que de alguna manera estuvieron presentes en la mente aquí con un servidor. Los voy a extrañar enormemente. No nos vamos definitivamente para siempre, no nos vamos a morir de ninguna manera, toco madera, pero que por supuesto la manera de cómo se comportaron mis compañeros el día de ayer, las palabras de aliento, calidez humana de cada uno de ellos y de ellas, tanto el departamento de ventas, el departamento de cabinas y producción, todos mis compañeros, y naturalmente Cruz Alicia Terán, el departamento de cobranzas, en fin, todo mundo de una manera bonita. Este día pues no quiero irme pues sin expresarme de esta manera a todos y cada uno de ellos, la confianza que me brindaron, la seriedad absoluta pues con la cual nos manejamos, nuestras compañeras locutoras de noticias, lo que es por ejemplo Iris de Aguayo, lo que es La Queca, de mucho cariño, la señora Fimbres, Ana Luisa Pacheco, su esposo, sus hijas, sus nietos, en fin, y especialmente a mi gran amigo José Alfredo Sortillón Valenzuela, que de alguna manera creyó en este gran compromiso, en este gran proyecto de noticias del Parte Policiaco, al estar con un servidor durante 2 años y fracción en este parte informativo de Policiaca. José Alfredo Sortillón, pues muchas gracias. Va a seguir Sortillón, por supuesto, en las noticias que son a las 12 de mediodía, dando el parte del clima de una manera tan profesional, tan muy requerida, y ante todo pues cuando él me dijo por primera vez que sería muy interesante el pasar el clima pues ante esos micrófonos, él tuvo la suerte pues ante todo de mover, abrir puertas, pero se cerraban otras para poder hacer el propio clima, de tal manera que hermosillo.com, historiahermosillo.com, de tal manera pues que sigue siendo éxito y está abierta la pantalla ahí en internet para que se lo puedan buscar. Y de veras, Sortillón, muy agradecido contigo. Gracias, Marco Antonio. Esas palabras que tú has tirado, que has expresado, sobre todo pues historiahermosillo.com, y a nombre de mi hermano ingeniero Manuel de Jesús Sortillón Venezuela y el mío propio, pues te damos las gracias por el tiempo que nos permitiste estar al aire con tu programa, Parte Policiaco, que primero se llamó Y Más, ahora es Parte Policiaco. Y sobre todo, pues, esa manera en que tú te caracterizaste y te caracterizas de llevar las cosas a los micrófonos de una manera muy profesional y de una manera que a todo el mundo que escucha esta estación, La Cariñosa, pues tuvo muy a bien el tiempo tuyo policiaco y un servidor del clima. Con mucho gusto lo estuvimos haciendo durante el periodo que hoy finaliza. Muchas gracias, Sortillón. Yo quiero agradecer también a nombre de cada uno de los directores de comunicación social de la PGR, de la Policía Judicial, que es la Policía Estatal Investigadora, la Policía Estatal de Seguridad Pública, al licenciado Francisco Souquet, que nos atendió de maravilla durante todo ese tiempo que estuvimos con el noticiero hasta el día de hoy, a la gente del Departamento de Tránsito y Policía Municipal. De esa manera, pues, a todos ellos, a cada uno de los agentes, a cada uno de los directivos, a las autoridades del gobierno del estado, del gobierno municipal, a todos y cada uno de ellos, de veras muy agradecido por esta confianza que nos han tenido. Nos vamos a otra estación de radio, por supuesto. Andamos buscando nuevos caminos, pues, para poder seguir adelante, porque cada día uno aprende cosas importantes y aprende día con día. Muchas veces dice uno, no, yo ya aprendí, ya no tengo nada que hacer, no necesito que me digan nada. No. Todos no nacemos ya leídos, como dicen por ahí en mi pueblo, allá con mis buenos amigos, sino que simple y sencillamente, pues, es un caminar por ese sendero tan difícil de la vida, que desde niño, pues, uno se va forjando su propio destino. Cuando ya llega el momento de la gran o de las grandes oportunidades que he tenido, un servidor ha tenido oportunidades en diferentes estaciones de radio en Hermosillo, en otras partes también, como en Hogares, lo que estuve también en Phoenix, allá en Ures también. Mucha gente muy profesional, como ustedes, amigos, compañeros locutores y no locutores, compañeros operadores, compañeros que de alguna manera van iniciando en esta difícil carrera, pero tan bonita, el periodismo también, tan delicado, pero que de veras, amigos, mucho, muy agradecido, un servidor, Marco Antonio Félix Soler. Son palabras de aliento que me han dado muchos amigos, en el caso de José Alfredo Sortillón, muchos consejos que he recibido de mucha gente, que de ninguna manera los tira uno a la basura, o como dice el dicho, por un lado le entra uno y por el otro le sale, cuando es no estar al pendiente de las cosas y que no le importe nada a uno, de ninguna manera. Siempre cosas importantes que aprende uno en la vida. En el caso de mucha gente, Sortillón, que en la calle nos han dicho, Marco Antonio, mira, mejor por qué no te expresas de esta manera, o por qué no lo dices así. En fin, siempre he tratado yo de estar con nuestro auditorio muy respetuosamente, que nuestro auditorio se merece eso y más. Afortunadamente tuve en el año del 85, 1985-86, la fortuna de presentar mi examen de locutor en la Ciudad de México. Me traje mi título de locutor, la licencia de locutor, el certificado de locutor, y eso para mí, pues, no era un juego, era una parte de mi vida, y que todavía estoy a estas alturas aprendiendo y queriendo hacer tantas cosas bonitas. Con esto, amigos, de veras, muchas gracias a todos. A todos y cada uno de ustedes. Un servidor seguirá, por supuesto, con el asunto de la publicidad en la radio. Eso que ni qué, seguiremos con ello. Nos ha permitido Yossi Robles, la dirección general de esta radiodifusora capital, el seguir viendo la cuestión publicitaria, el seguir viendo tantas cosas importantes que tenemos que hacer en nuestras vidas. Así es que, amigos, me disculpan que he tomado un tiempo tan especial, estos momentos, para poder dirigirme a ustedes, a mis propios compañeros y compañeras de esta radiodifusora. Los voy a extrañar, pero aquí estaremos. Estaremos muy cerca de ustedes, por supuesto. No me voy para siempre, ni me voy para otra parte lejísima. No. Simple y sencillamente estaremos por allá en Radio Ures con algo importante para ustedes. Gracias. Y vamos a iniciar la información. Héctor Murrieta en operación técnica, con un look nuevo, ¿eh? Tipo lucha libre. De tal forma, amigos, que iniciamos la información de este día. Roban sujeto 60 mil pesos a empleado en el parque industrial. Tres individuos armados con pistola despojaron de 60 mil pesos en efectivo un vehículo tipo tonelada y un teléfono celular a un trabajador de la empresa Ojai en el parque industrial. El perjudicado reportó a la policía que los asaltantes se presentaron con él solicitando trabajo. Luego lo amagaron con una pistola y cometieron el atraco. El vehículo de carga fue localizado minutos después del reporte realizado a las 9:45 horas de hoy, en estado de abandono cerca de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, la UTH. La policía realiza en estos momentos operativos de búsqueda todavía en diferentes puntos de esta ciudad. Nos envían un saludo de Los Jardines, gracias. De Los Jardines, gracias, amigos. Por ahí también Rolando Durazo Celaya y su distinguida esposa Marta de Durazo, sus hijas, su hijo, que nos desean mucha suerte también. Ya los veíamos hoy por la mañana en su propio negocio. A propósito de negocio, yo quiero aprovechar esta oportunidad, amigos de la radio. Siempre alguien requiere de la ayuda de alguien. Muchas veces dice uno, no, yo no necesito de ti. No. Todos necesitamos de todos, para lo que voy a decir. Hablando de Rolando, pero no el rabioso, Rolando Durazo Celaya, que tiene el negocio aquí con Rolando, ahí por la Rosales, entre Plutarco Elías Calles y Monterrey. Pero antes de eso, el licenciado Ernesto Dávila también. Ernesto, mi amigo del alma, gracias. Gracias. Pero seguiremos con los micrófonos en eso, en otro lugar. Siento aquí adentro algo raro, ¿no? Sí, claro. No, muchas gracias a mis amigos. Ah, les decía, antes de continuar con las notas, más que notas, dar notas malas, pues alguien las tiene que dar, por supuesto. Quiero comentarles que ahí en ese negocio de Rolando Durazo Celaya, en Aquí con Rolando, el día de mañana, mi estimado Sortillón, como usted ya obtuvo algunos boletos para una polliza que un servidor va a efectuar, una polliza especial para nuestros amigos con un costo de 40 pesos la orden. Esto será para que usted recoja los pollos. Mañana estaremos de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Quien quiera una orden de pollo, me puede hablar en esos momentos al 212-1315 y me digan, yo quiero una orden o dos órdenes, ¿verdad? Esto, amigos, vamos a ocupar lo que de ahí quede precisamente para unos gastos médicos que un servidor necesita. Yo no había querido mencionar esta situación el día de ayer en la comida que tuvimos aquí en las instalaciones de Radio Capital. Me dice la licenciada, mañana que te despidas, comenta la polliza que vas a hacer. Es muy importante. Así es que, mis amigos de la radio, amigos de un servidor que quieran una orden de pollo al carbón, bien hecho, bien sabroso, se van a chupar los dedos. Para que, si usted quiere colaborar, quiere una orden de pollo, lo puede hacer. Marque el 212-1315 y díganos, yo sí voy a querer, para apartarle los boletos, y mañana nos vemos allá en el estacionamiento atrás del Banca Cremi. Ahí está un estacionamiento donde llegan los autobuses procedentes del estado de Sinaloa para gente que viene a sacar su pasaporte, su visa, aquí a Hermosillo. Así es que quien desee una orden de pollo, marque en esos momentos 212-1315, porque se van a terminar. ¿Cómo es el clima en el río Sonora? Rapidito, señor Sortillón. Bueno, Marcos, fíjate que Rayón mayormente nublado, 37 grados centígrados, máxima 44, mínima 30. Ona más parcialmente nublado, 39 grados centígrados, máxima 39, mínima 29. Moctezuma mayormente nublado, 37 grados centígrados, máxima 37, mínima 20. Y Aconchi mayormente nublado, 37 grados centígrados, máxima 44, mínima 30. Muy bien, amigos, nos vamos a un corte allá con Héctor y adelante. Al regresar del corte, tenemos muchas más noticias para usted. Esto es Arte Policiaco. La tarde está llegando y en unos momentos más, Daniel Sinogo inicia el programa Tardes Inolvidables. Tardes Inolvidables. Con los grupos y cantantes que seguramente recuerdan. Disfrute de Tardes Inolvidables. Tardes Inolvidables. Tardes Inolvidables. La cariñosa. Marco Antonio Félix Soler regresa con más noticias en Parte Policiaco, aquí en Radio Capital 920. Muy bien, es la 1:47 Si alguien desea una orden de pollo al carbón, mañana estaremos de las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m. ahí en el estacionamiento atrás del Banca Cremi, aquí con Rolando. Ahí estaremos. Con estos pollitos sabrosos mañana, si alguien desea, tendremos pollos mañana. ¿Quiere llamar ahorita? Llame al 212-1315. Si alguien desea una orden de pollo, tenemos boletos en estos momentos para apartárselos, bueno, de alguna manera. No van a ser muchos, por supuesto. Lo necesario, pues, lo necesario. Es la 1:48. El clima del señor Sortillón. Enseguida, el pronóstico del tiempo con José Alfredo Sortillón, aquí en el Parte Policiaco. Adelante. Gracias, Héctor Manuel Murrieta Tellechea. Aeropuerto, 37 grados centígrados, sensación térmica 42 y Universidad de Sonora, 42.8, 43.9 de sensación térmica. La máxima, sensación térmica 43.9 a las 12 del día con 39. Mariachi 40.6 con 42.2, Alerce 39.4 con 41.1 y por último San Pedro 40 grados centígrados. Ultravioleta 10 muy alto, humedad 39%, Unison 18%, Mariachi 23%, Alerce 325% y San Pedro 19%. Máxima 42.8 a las 12 del día con 39, mínima 28.3 a las 5 de la mañana con 41 minutos. El aire, dirección oeste, 4 kilómetros por hora con racha de 10. El cielo presenta pocas nubes a 1219 metros, nubes dispersas 3048 y nubes dispersas en 1096. El sol salió a las 5:37 y se ocultará a las 19:24. Las máximas al día de ayer fueron en el Mariachi 42.8 a las 4:43, Alerce 43.9 a las 4:44 y por último San Pedro 41.6 a las 4 de la tarde con 44 minutos. Algunas tormentas se desarrollaron en Sonora durante el día de ayer. Ya entrada la tarde, una formación creció sobre la cuenca del río Asunción, dejando algunas lluvias en un polígono formado por los municipios de Nogales, Zárate, Tubutama, Oquitoa, Trinchera, Benjamín Gil y Muris y Santa Cruz. La tormenta más importante de la noche ocurrió en la zona noreste. Una gran celda abarcó la cuenca del río Bavispe con precipitaciones intensas en un polígono formado por las comunidades de Villidalgo, Nacusari, Backwashing, Frontera, Bavispe y Huachinera. El calor sigue golpeando con fuerza la zona poniente. San Luis Río Colorado reporta 43.5 el día de ayer. La capital de Sonora sigue siendo el sitio más cálido del estado, con niveles de sensación térmica máxima de 48 centígrados producto de la humedad del 22% y lecturas máximas de temperatura de 44 unidades. Pronóstico, el anticiclón de Chihuahua seguirá creando turbulencias en la zona de alta montaña del norte con potencial de lluvia sobre el río Bavispe y el río Sonora al norte. Así también una baja presión en tránsito por el norte de Sinaloa habrá de contribuir con flujos húmedos de las montañas de Chihuahua para continuar la racha de tormentas en la cuenca del Mayo y parte baja y media del Yaqui. La planicie costera del poniente seguirá con algunas posibilidades conforme se presenten los fenómenos en la montaña y alcancen la maduración suficiente para cubrir espacios sin perder la carga de humedad. para la ciudad de Hermosillo hay altas posibilidades de tener evento meteorológico en la parte alta de la tarde. Máxima zona alta montaña de 37 a 40 con mínima de 20 a 22 y máxima zona costera de 38 a 44 con mínima de 23 a 28 grados. Para mañana sábado, máxima 43, mínima 30. Para el domingo, máxima 45, mínimo 30. Y para el lunes, máxima 42 y mínima 29. Y en lo que se refiere a los eventos, Carlos y Dolores pasan a formar parte ya de la historia como evento meteorológico del año 2009. También tenemos que en la costa de Hermosillo, a Empalme, el mercurio se levantó hasta un rango de 38 a 39 grados con sensación térmica superando los 40. La región norte de Nogales hacia Agua Prieta exhibió un extremo entre 36 y 39 grados centígrados. Historia de Hermosillo www.historiadehermosillo.com. Esto fue el pronóstico del tiempo a cargo de José Alfredo Sortillón. Quédese aquí en el parte policiaco. Muy bien, es la 1:52 p.m, la 1:52. Rogelio Gil Guirado de El Valle del Yaqui, pues nos envía un saludo especial y de buena suerte. Gracias, Rogelio. Y Juan Carlos Monje y toda su familia. Así es que por ahí también nos llama el licenciado Ernesto Dávila. Gracias, amigo de los jardines, también gracias, gracias. Tenemos más información. Controla narco 5 municipios de Chihuahua, lo dice el tío de Levarón. Adrián Levarón, tío del líder mormón Benjamín Levarón, asesinado el pasado 7 de julio, denunció hoy que la delincuencia organizada controla al menos 5 municipios del estado de Chihuahua. ¿Qué más de información de Culiacán, Sinaloa? A escasos 300 metros de la carretera México-Nogales, a la altura de la sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, fue hallado el cuerpo de un hombre con varios disparos de calibre 9 milímetros envuelto en una lona. Autoridades judiciales no han podido establecer su identidad, puesto que se trata de un varón como de 28 años de edad, complexión mediana a tez morena, vestía pantalón de mezclilla, zapatos negros y camisa de color. Es la 1:54. Tenemos más información. Hayan 2 ejecutados y entaipados. Uno fue localizado en Nogales y el otro en Ejido Luis B. Sánchez de San Luis, Río Colorado. 2 hombres fueron encontrados ejecutados y con el rostro cubierto con cinta en Nogales y en el Ejido Luis B. Sánchez, esto en San Luis, Río Colorado. El primero de los cuales tenía un mensaje en el que se leía bajadores, mientras que el segundo estaba en estado de descomposición, los cuales no han sido identificados. El primer hallazgo ocurrió en la calle Petras y Mitras de la colonia El Greco en Nogales, en donde fue encontrado el hombre con la cabeza envuelta con una cinta color gris y pies y manos atados hacia atrás y atrás con la misma cinta. En tanto que a un costado del cadáver había un cartón con una leyenda escrita con plumón rojo que decía bajadores. Asimismo, el hombre tenía atado al cuello un alambre y, según personal de medicina legal, tenía alrededor de 2 o 4 horas de haber fallecido de asfixia mecánica por estrangulamiento. Se trata de un hombre de 35 a 40 años de edad, de tez morena, pelo corto, negro, usaba barba y bigote recortado. Vestía pantalón de mezclilla negro, cinto del mismo color, tenis color blanco y camiseta tipo tirahuesos de color blanco. Mientras tanto, en el desemboque del canal Walton, elegido Luis B. Sánchez de San Luis, Río Colorado, fue hallado el cuerpo de otro hombre que estaba en estado de descomposición y tenía la cabeza envuelta con cinta color gris. Faltan 5 minutos, solamente 5 minutos para que sean las 14:02 p.m. Tenemos más información a través de Radio Capital La Cariñosa 920. Tenemos por aquí un afecto muy especial de Álvaro Jiménez. Pues muchas gracias, mi estimado Álvaro. Álvaro Jiménez, muchas gracias. Un abrazo muy grande. ¿Qué más información? No se debe pactar con narcos, lo dice Burs. Ningún estado que se respete a sí mismo puede tener pacto con gente que viola la ley, aseveró. Ningún estado que se respete a sí mismo puede tener pacto con gente que viola la ley. aseveró el gobernador Eduardo Burs Castelo respecto a la supuesta petición de diálogo y pacto que hizo el grupo delictivo La Familia al gobierno federal. ¿Qué más tenemos de información? A través de Radio Capital, la cariñosa 920. Así es que ya lo sabe, si usted desea una orden de pollito al carbón delicioso, así piernil, gruesísimo, bien gordito, pues puede usted adquirirlo mañana. Estaremos con varios amigos, por supuesto, ahí en el estacionamiento que está por las Rosales, entre Plutarco Elías Calles y Monterrey. Ahí es aquí con Rolando el Gruñón. Ahí estaremos mañana de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Quiere usted una orden de pollo? Vaya usted mañana. El obituario de este día: personas que han fallecido: Roberto Vázquez Herrera, 60 años de edad, de Aconchi; Carlos Chávez Medina, 56 años. Guadalupe Gutiérrez Campos, 64 años. Jesús Ávalos Bustamante, 80 años. Trinidad Oscar Castillo, 75 años. Héctor Manuel Lima Castro, 52 años. Edimir Granich Ayala. Yo conocí a esta persona. Evi, le decían. Evi Granich Ayala vivía en el Centenario, a los 78 años de edad. Ángel Francisco Santa Cruz Valenzuela. Luis Ramírez Calixto, 57 años. Y Fidelina Concepción Sandoval Chacón, de 68 años. Así como Francisco Salazar Chaires, a los 54 años de edad. Descansen en paz, mi estimado Ángel Daniel Sinovio Ortiz. Hemos estado amigo, tú y yo juntos. Como dice, amigo. Amigo. No, pues Marcos, sé que te quedan muy pocos minutos ya para que concluyas este programa, el parte policiaco, pues si no quiero dejar pasar la oportunidad para pues agradecerte este tiempo que has estado, bueno, al menos desde que yo también ingresé aquí a las instalaciones de esta importante empresa, Grupo Radio Difusoras Capital, encontrarte aquí haciendo el parte policiaco, y pues en verdad pues aprovechar estos minutos para desearte mucho éxito, como siempre pues lo has tenido, como siempre te has desempeñado con bastante profesionalismo en los medios de comunicación, en la radio. Yo recuerdo cuando mi llegada aquí a Hermosillo, Marco Antonio Félix Soler fue la persona que también me apoyó bastante, y en verdad pues desearte más que nada éxito, Marcos, en esto que estás a punto de iniciar en unos días más. Cómo no, gracias Daniel, y a todos mis compañeros, de veras un enorme agradecimiento por la fuerza, la tenacidad y el valor de soportarme durante estos 3 años, ¿no? El buen genio, el mal genio, los gritos y esto, pues eso es normal en todo ser humano, ¿no? Así es, definitivamente, como diría don Héctor Espino, todos estamos pues expuestos en cierta manera a quizás levantar un poco la voz, pero no, eso no implica que pues estemos enojados con los compañeros. Simple y sencillamente creo que todos nos entendemos y sabemos sacar el trabajo adelante, sobre todo, que es lo importante. Y ante todo, amigos, quiero decirles que Ángel Daniel Sinovio Ortiz, pues cuando él recién se iniciaba en este peregrinar pues de la locución, pues realmente nos conocimos, nos caímos bien, nos hemos respetado, nos hemos querido enormemente como compañeros, y yo te agradezco mucho, Daniel, y te deseo mucho éxito también. Así es, Marco Antonio, pues sabemos que te va a ir bastante bien porque te desempeñas, como lo decía hace unos minutos, con mucho profesionalismo, y sé que vas a seguir pues todavía, Dios mediante, dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación, específicamente la radio, que es donde pues te has desempeñado con bastante éxito. También gracias al maestro José Alfredo Sordillón por su participación en el parte policía, con que lo vamos a tener todavía en el área de información capital. Muy bien, gracias. Gracias, compañero, y sobre todo, compañero Ángel Daniel Sinovi, el apoyo que tuviste para parte policiaco y toda la forma en que conduces todos tus programas, por supuesto, felicitaciones. Y lo que se refiere a parte policiaco, pues gracias por todo tu apoyo, por toda tu forma que tuviste y a la manera de creer en parte policiaco del compañero cargado de historia. Así es, Marco Antonio, y mañana estaremos en esa gran policía. Muy bien, gracias amigos, con permiso, Héctor Manuel Murrieta Tellechea, en la operación técnica, un servidor, Marco Antonio Félix Soler. Amigos, de veras, muchas gracias, gracias a todos, y cuídese. Por hoy ha sido todo en El Parte Policiaco. Mañana regresa Marco Antonio Félix Soler para presentarles los sucesos policiacos más sobresalientes aquí en La Cariñosa 920. Hasta el siguiente Parte Policiaco. El Partido Verde te cumple. Como te lo prometimos, logramos que en la reforma energética se aprobaran recursos para el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, que se generen del viento, el sol y el agua. En el Partido Verde cumplimos, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Partido Verde.